Esto se llama Splanky. Otro tema, Fan Tail. Thank you. seguimos con Lee Darling. Este tema hermoso se llama Silks en Satín. Mm-hmm. este otro tema, Chip Walker's Serenade. Esto se llama igualmente Sleepwalker Serenade. We'll be right back. cerraremos con este tremendo tema, The Late Late Show. Esto es Count Basie, el gran director de orquestas de Big Bands. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente 106.6 Villa de Leyva Estéreo. El 27 y 28 de junio es el quinto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Los espero. Después pasaremos algunos cortes de los músicos que se van a presentar allá, como es don maestro Eddie Martínez, don William Pérez y Billy Ross. Igualmente, la convocatoria que se hizo al llamado de las nuevas promociones del jazz.